y vamos a salir del estudio porque nos vamos a ir a Godoy Cruz. Ahora también nos vamos a Godoy Cruz como con Marquitos Barroso, la escuchamos. A Laura Fioqueta, quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo anda con este día soleadito? Muy bien. Aquí hablábamos con Juan Marcelo que, bueno, se vienen días bastante agradables, los últimos también. Bien otoñal está la cotidianeidad. Para disfrutarlo cuando se puede. En esos minutitos sí. En los que uno se puede esos escapar. Minutos mágicos. Claro. Bueno, y de esto que voy a hablar no es nada mágico, sino que es algo muy político y muy orquestado de alguna manera, ¿no? Porque mañana va a tomar estado parlamentario, que es esta expresión, que es una expresión de técnica legislativa que implica que algún proyecto, una iniciativa ya está lista para ser tratada en el recinto legislativo, en este caso en la Cámara Alta, en senadores. El pedido de desafuero al senador Marcelo Romano de Fuerza Protectora. ¿Qué es el desafuero? Recordemos que los legisladores y las legisladoras tienen fueros. Fueros es una inmunidad, que significa que si ellos están implicados en una causa judicial, en una investigación judicial, no pueden ser sometidos a esa causa, no pueden ser imputados, que sería la primera instancia judicial para empezar a ser investigados, porque están protegidos, porque son legisladores o legisladoras. Lo que se está pidiendo es que se les saquen los fueros. Uh-huh. ¿En qué causa? Es una contravención, en realidad, y eso es lo que llama la atención. Es un pedido que hace la fiscal Gabriela García Cobos el año pasado por una situación que ocurrió, Gaby, el 11 de agosto del año 2019, cuando la hija de Marcelo Romano, que recordemos que es un legislador de San Carlos, iba manejando aparentemente con un exceso de velocidad por el acceso sur cerca de Luján de Cuyo, en esa zona, y lo para la policía. Aparentemente a los 20 minutos aparece Romano y saca chapa, digamos, de su condición de legislador. Uh-huh. Eso es lo que habría ocurrido. Él habría dicho, yo soy legislador provincial, conozco al ministro de Seguridad, dejen a mi hija en paz, y aparentemente los efectivos policiales habrían denunciado esta situación y se abrió la investigación. Esto por esta fiscal que algunos medios de comunicación la vinculan al oficialismo. Sabemos que los jueces y las juezas, los fiscales, no es que surgen de la nada, sino que surgen de la postulación ante el Senado, en este caso justamente, de casualidad en realidad, que es por parte de los distintos gobiernos, uh-huh, son elegidos por el voto popular. Y bueno, lo vinculan al oficialismo esta fiscal. Pero bueno, esto ocurrió, dijimos, 11 de agosto del año pasado. La fiscal pidió el desafuero para poder imputarlo por esta contravención, no es un delito penal. Y se empezó a hablar en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Recordemos que todas las cámaras legislativas tienen sus comisiones antes del tratamiento de las normas. Se empieza a hablar de esto, pero se plancha. Siempre cuando se plancha un proyecto, un pedido, una iniciativa, es una decisión política. No es que, bueno, pasamos a otro tema porque no sé qué. Esto más allá de la pandemia. Se decide, bueno, no le demos, no avancemos contra Romano. ¿Pero por qué se reflota ahora? Todo parece indicar que está muy vinculado a los cuestionamientos que hizo este senador en Soledad contra la licitación de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Todos sabemos que es una obra que aún no se inicia, está en sus procesos de inicio hace muchos años y que genera mucha expectativa porque va a ser la obra hidroeléctrica más grande que tendrá la provincia, ubicada en Malargüe. Uh-huh. Lo que está cuestionando Romano, y vuelvo a insistir, en Soledad, nadie se ha metido mucho con este tema, más allá que, por ejemplo, el Frente de Todos no está apoyando el desafuero de Romano y con los votos del socialismo solamente se aprobó este pedido por parte de la Comisión de Asuntos de Legislación y Asuntos Constitucionales, lo que se conoce como LAC, todavía no ha llegado al recinto, es cómo se dio el pliego licitatorio para que se presenten las empresas para la construcción de Portezuelo del Viento. Uh-huh. Y cómo se hizo y para favorecer a quién, ¿sí? Esto es un negocio de más de $1,000 millones. No estamos hablando de 5 pesos. Exacto. ¿Qué es lo que sobrevuela por el aire? Que las condiciones que se están pidiendo para que se presenten las empresas favorecerían a grandes empresas que incluso habrían pedido que se viniera postergando la licitación, de los plazos de licitación del pliego, y que la empresa favorecida en este caso, que obviamente lo niega, es INSA. Sabemos quién es INSA, la empresa de el empresario muy conocido Enrique Pescarmona. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Aparentemente todo se habría dado durante el gobierno del actual diputado nacional y ex gobernador Alfredo Cornejo a fin de año pasado, cuando se arma el proceso licitatorio. En ese momento, los actores que participaron en el armado de los pliegos licitatorios son actores que continuaron en el gobierno de Rodolfo Suárez. Uh-huh. ¿De quién estamos hablando? De, por ejemplo, el actual subsecretario de Energía y Minería, que estamos hablando de Emilio Guiñazú. Uh-huh. Esto fue aceptado por el propio ministro actual de Infraestructura, Mario Isgró. ¿Y qué importa que haya participado el actual y en ese momento también subsecretario de Energía y Minería en el armado de este pliego? Lo que pasa es que Guiñazú fue funcionario, Gaby, de INSA. Un claro, detalle. No es un claro. Y otro detalle más fue la renuncia la semana pasada de el ex subsecretario de Infraestructura y es subsecretario de Infraestructura durante el gobierno de Cornejo. Uh-huh. Pero hasta acá, estos 6 meses de gobierno de Suárez, había sido jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura. ¿De quién estoy hablando? De Daniel Chicahuala. ¿Qué tiene que ver Daniel Chicahuala y su renuncia? Había sido cuestionado porque no solamente fue en el gobierno de Cornejo subsecretario de Infraestructura y en el gobierno de Suárez hasta la semana pasada jefe de gabinete de Infraestructura, sino que a la vez creó una consultora para asesorar a empresas constructoras, o algo obviamente incompatible. Todo esto se da en el medio de la próxima apertura de los pliegos de Portezuelo del Viento, que va a ser a comienzos de junio. Lo que acusa, y volvemos a decir esta expresión, en soledad Marcelo Romano, es de todas estas situaciones irregulares, de la vinculación de Guiñazú con INSA, de la vinculación de Daniel Chicahuala con estas empresas, que de hecho se da la renuncia porque de hecho se lo pide el mismo ministro Isgró, porque dice cómo se, y además lo publica en las redes sociales, claro, que él había creado una consultora. Y además que la Cámara Argentina de Empresas Constructoras le manda una carta el 7 de mayo al gobernador Rodolfo Suárez y donde habla del proceso licitatorio de Portezuelo del Viento y dice que no se enteró de las condiciones que se daban para la presentación de los pliegos y por lo tanto esto va a favorecer a las grandes empresas que sí se habrían enterado. A lo que Suárez responde, dice que esto no es así, sino que los pliegos están desde el año pasado, que fue postergada el proceso licitatorio. Por otro lado, responden algunas empresas mendocinas defendiendo al gobernador. O sea, se arma todo un lío en este momento, pero todo salta a la luz a raíz de la denuncia que hace pública Romano. Claro. Y en el mismo momento que Romano está, la semana pasada, Gaby, haciendo la denuncia de todo esto en la legislatura, se lo ve en la legislatura, algo raro porque él no tiene mucho que hacer ahí, bueno, al diputado nacional, Alfredo Cornejo, por los pasillos de la legislatura. Horas más tarde se conoce que los legisladores, los senadores y senadoras oficialistas aprueban dentro de la legislación de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado este pedido de desafuero a Romano sin la aprobación de ningún otro, de ninguna otra legisladora o legisladora, senadora en este caso, porque solo lo aprueba una cámara, de otro partido que no sea oficialista, pero como tienen los números lo pueden aprobar. Mañana, Gaby, esto toma estado parlamentario, uh-huh. Y el 26 de mayo, que es el martes de la semana que viene, recordemos que el Senado solo sesiona los martes, se aprobaría, porque el oficialismo tiene los números, el pedido de desafuero, es decir, que quedaría sin fuero Marcelo Romano. Como es una contravención, lo que se especula que pase es que Romano va a ir, se va a presentar ante la fiscal, se va a enterar de su imputación por presunto atentado contra la autoridad, y lo más seguro es que esto no pase mucho más que eso. A ver, lo que se especula es que no va a ir preso, pero claro, sí se lo ve como una puesta en escena, ¿no? Bueno, vos te metiste con esto. Que como son, un callate. Claro, y se metiste con esto que son $1,000 millones de dólares este negocio. Y bueno, la renuncia de Chicahuala es un tema que salta y que, bueno, si quizás Romano no hubiera puesto en la agenda pública el tema de Portezuelo del Viento, esto no hubiera ocurrido. De hecho, apuntar a INSA, por ejemplo, uh-huh, y vincularlo con Guiñazú tampoco sale en los medios hegemónicos muy bien descripto. Hay que indagar mucho para poder ver cómo se vio la trama, porque obviamente se tocan intereses no solamente políticos, sino también económicos muy fuertes acá. Con otro actor muy importante, Gaby, yo no quiero irme mucho porque es un tema quizás muy complejo para contarlo en pocos minutos en la radio, pero que es La Pampa. Y pues, ¿sí? ¿Qué tiene que ver La Pampa? Muchísimo. Recordemos que Mendoza y La Pampa tienen una histórica disputa que tiene que ver con el agua de, claro, del río Atuel, ¿no? Entonces, Portezuelo del Viento va a ser ahí una presa que vamos a ver si esto, cómo repercute, uh-huh, con el tema de esta disputa por el agua. Pero además, las provincias argentinas que forman un ente que es el COIRCO, donde también se ha dado esta disputa, entre ellas obviamente está Mendoza y La Pampa, el año pasado el representante mendocino de el COIRCO fue Daniel Chicahuala. Entonces, cuando se enteran que renunció, en La Pampa esto también ha repercutido mucho, incluso ha generado que esto tuviera una repercusión durante el fin de semana, que pasó hasta ayer, en medios nacionales. O sea, está muy mirada Mendoza por esto, y esto que fue, al final, toda una disputa contra Romano, hizo que saliera a la luz todo este entramado por Portezuelo del Viento. Y te agrego un dato más, Gaby, y esto para terminar, para no seguir agregando datos, uh-huh, pero y es que recordemos que Marcelo Romano, que es un hombre que viene de San Carlos, es uno de los defensores de la ley 7722 que protege nuestra agua y uno de los pocos legisladores que desde el primer momento, en diciembre último, salió a la calle y en el recinto defendió que la ley siga vigente, y bueno, esto finalmente se consiguió gracias al reclamo popular. Por lo tanto, las asambleas por el agua están haciendo, en tiempos de pandemia, una gran defensa en las redes sociales de Marcelo Romano, y diciendo que detrás de esto está Cornejo y Suárez, pero que principalmente está Cornejo. Clarísimo, Laura, su análisis, y además, bueno, este dato que no es menor, y que en esta primera instancia en la que aparece lo del desafuero también fue en ese diciembre, no en plena lucha, ¿no? Esta carta que se vuelve a jugar, que hoy ya tiene este estado parlamentario, como vos nos decías, y bueno, vamos a ver qué sucede. Qué importante el repudio, qué importante que lo visibilicemos y que salga a la luz cuál es el entramado de todo lo que hay detrás de esta posibilidad de desafuero para Marcelo Romano. Claro, y seguir atentos qué pasa. Ya dijimos, el peronismo no va a apoyar el pedido de desafuero, eso ya lo salió a decir la semana pasada Lucas Hilar, el presidente. Ahí se le entrecorta, Laura. Decíamos que lo salió a decir ya, no lo va a apoyar Lucas Hilardo. Pero además hay que tener en cuenta, cuando dije varias veces la expresión en soledad de Marcelo Romano, es porque Fuerza Protectora está bastante rota en este momento, bastante partida, y Romano y Mario Vadillo habrían cortado relaciones con el diputado nacional José Luis Ramón. Digo, no se ha roto el bloque oficialmente, pero no vamos a encontrar, quizás me equivoque, pero hasta aquí no hemos encontrado ninguna defensa por parte de Ramón a quien también se le sigue, claro, el mismo bloque, se volvió a entrecortar. A ver, no, decía que está, Protectora, perfecto, está bastante partida políticamente. Y no nos vamos a encontrar, seguramente, que quizás me equivoque, con una defensa por parte de José Luis Ramón, que es diputado nacional y que es el referente nacional de esta fuerza, porque no están en sintonía política hoy Romano y Ramón. Claro, no podemos asociarlos inmediatamente, quizás como no, en otro momento. No, porque está bastante complejo todo lo que tiene que ver con esa fuerza, que es bastante nueva. Y en realidad están aparentemente peleados. Claro. Incluso quien estaría más peleado sería Vadillo y Ramón, y Romano estaría trabajando más con el diputado provincial Vadillo, pero Vadillo no se ha metido en esta pelea contra el proceso licitatorio de Portecero del Viento, sino que ha sido Romano en soledad. Bien, ahí está Romano en soledad, y bueno, y como decías, bueno, aunque el peronismo, ¿no?, y el FIT no avalen el desafuero, no alcanzarían los números. No, porque necesitas mayoría simple, claro, para sacarle los fueros a un legislador o una legisladora. Claro. Bueno, Laura, seguiremos con este tema, es sumamente preocupante y necesario seguir visibilizándolo, y seguiremos, por supuesto, también escuchándola en cualquier momento. Así será, un gran abrazo para todos. Un placer. La escuchábamos a Laura Fiocchetta.